contacto con Haití, porque allí está Mónica Riet, que integra la Comisión Uruguaya de Solidaridad con Haití. En estos días el diputado Eduardo Rubio enviaba un saludo a un encuentro internacional que se está desarrollando y Mónica está participando. Mónica, bienvenida desde Puerto Príncipe. Buenos días Hernán. Una gran alegría poder comunicarme con todos ustedes en este momento tan importante. Bueno, acá estamos con Ángeles en el estudio también, y hay que contarle a la audiencia que vos nos has estado enviando imágenes de ese encuentro que tiene una presencia internacional muy importante para seguir afianzando la solidaridad con la lucha del pueblo haitiano, ¿no? Sí, realmente ha sido un coloquio internacional de una calidad técnica científica extraordinaria por los intervinientes que vinieron, por los participantes, de una calidad política también muy importante y con un gran número de participantes, alrededor de 200 personas, representantes de organizaciones de víctimas, de organizaciones populares, y una representación internacional, como tú decías, de mucha calidad. Y en particular, capaz que yo quisiera resaltar la presencia de Nora Cortiñas, que la verdad, la madre Plaza de Mayo, línea fundadora, sí, que yo no la conocía en profundidad, pero ella ha tenido unas intervenciones de carácter político realmente extraordinarios. Es un cuadro político que puede hablar de verdad de los temas más complejos de cualquier lugar del mundo y que clases políticas de lo que está, de cómo inscribe ella lo que está pasando en Haití con respecto a esta avanzada del imperialismo sobre América Latina, ¿no? Uh-huh. Nos hablaba del paso, de la importancia de Haití como un lugar de pasaje hacia el sur y sobre Venezuela y el resto, y nos hablaba de un canal como si fuera el canal de Panamá, nos hablaba del canal seco de Colombia, ¿no? Uh-huh. Cómo estaba instalado ahí el imperialismo y cómo de ahí se preparaba y estaba pasando hacia el sur del continente. Bueno, Nora Cortiñas ha sido una de las figuras más relevantes, pero también tenemos presencias de abogados internacionales, especialistas en el derecho internacional. Tenemos la presencia relevante del movimiento Black Lives Matter, o sea, la vida de los negros importa, de Estados Unidos, que también ha sido de mucho impacto. Ella se está quedando, es la que comenzó este movimiento en Estados Unidos, y bueno, va a estar días más todavía acá, y vamos a poder hacer unas entrevistas para llevar al Uruguay. Su nombre es Opal Tometi, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, de igual manera, hay representantes de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil muchos, de Argentina muchos también, de Brasil del MST y de otras organizaciones, también de, bueno, me estoy olvidando de algunos países, pero... Bien, Mónica, ¿y qué cuenta, cómo nos podés resumir, qué cuentan los haitianos de la situación actual, con una crisis humanitaria, se dice, pero con tiempos de movilizaciones muy importantes? ¿Cómo podés resumirnos lo que están planteando ellos? Mira, el país desde julio del 2018 ha estado en insurrecciones permanentes, ¿verdad? Y, o sea, las fuerzas represivas se vieron totalmente sobrepasadas. Y, o sea, que ha instalado como una suerte de doble poder. Si bien el precio lo está pagando social, lo está pagando siempre el pueblo, las calles están tomadas por la gente. Entonces, octubre y noviembre fueron dos meses completos de un país con una huelga general indefinida, que estuvo dos meses el país absolutamente parado con y las grandes avenidas de las ciudades bloqueadas con, como dicen ellos, el país con, y cuando yo llegaba en el avión venía columnas de humo saliendo de distintos puntos de la ciudad y era verdaderamente emocionante porque yo sabía que era lo que eso significaba. No. En el momento actual hay un impasse de las movilizaciones porque después de todos estos momentos la gente obviamente tiene que alimentarse, tiene que trabajar, tiene que preocuparse por su familia, o sea que hay ahora un impasse, pero no es un impasse de impasse de como lo hace este coloquio, de reflexión, de juntarse, de discutir, de prepararse, de juntar fuerzas a nivel internacional, de juntar nuevos aliados para ver cómo retomar la lucha el próximo año, que es cuando piensa instalarse este tribunal popular, en donde habrá dos fases, una estrictamente jurídica que encara la organización BAE, JITG, que es una organización de juristas internacionalistas haitianos y estadounidenses. Como acá no pueden reclamar justicia porque la justicia haitiana no existe, está bajo ocupación, van a los tribunales de Estados Unidos, ¿no? Y allí se han encarado varios juicios. Hay una parte jurídica y luego hay reclamos populares, reclamos comunes, grupales, colectivos, quería decir, y también reclamos para todo el país. Esos tribunales populares se van a instalar en Haití, pero también nos llevamos la tarea y la propuesta de generar un tribunal popular en cada uno de nuestros países, porque aquí están sentados en la silla de los acusados, en primer lugar la ONU, que se quiere demostrar con argumentos jurídicos que la inmunidad que pretende tener por todo lo que hicieron los soldados acá, tanto en materia de violaciones como en materia de asesinatos, de masacres, como en materia del cólera, que se cuenta, Hernán, 50.000 muertos ahora, de los 10.000 que fueron registrados en los hospitales, los científicos franceses que estuvieron más largo tiempo acá investigando, incluso que acusan a la ONU de haber tirado pistas falsas para demorar y para entreverar la investigación de los científicos, ellos calculan que tienen que haber sido entre 40 y 50 mil los muertos por todo el interior del país, en el medio rural. Tienes que caminar 4 kilómetros para llegar a un lugar donde encontrar a un médico. No hay siquiera camino. Tremendo. Y allí hemos tenido los reportes de las propias víctimas a ese nivel, ¿no? Terribles, terribles, que llevaban a sus familiares en camillas improvisadas con la puerta de una casa o con dos palos y una deshidratando y que entre 2 horas y cinco días pueden morir por convulsiones de vómito y de diarrea líquida, ¿no? Claro. O sea que el pueblo haitiano, Mónica, tiene que pelear por las situaciones del presente contra el gobierno actual, la corrupción que hubo, por ejemplo, con la ayuda internacional, pero también pelear y necesita de la ayuda internacional para que no quede en la impunidad lo que hizo en el pasado las tropas de la ONU de las que Uruguay formó parte. Exactamente, era lo que me quería referir. Aquí también está en el banquillo de los acusados cada uno de los estados que pertenecieron a la MINUSTA. El Estado uruguayo fue cómplice, fue partícipe y además estuvo de boca. Jamás le informó a la sociedad uruguaya la tragedia que estaba viviendo el pueblo haitiano, así bien no hubiera dicho cuál era la causa ni quiénes eran los culpables, lo mínimo era, denunciar, relatar, y cuántas personas hubieran sido voluntarias para ir a trabajar, ya lo habían sido cuando el terremoto. tenemos integrantes de la coordinadora que fueron enfermeras, que se ofrecieron y solo querían llevar si iban a tratar a las tropas. Para la gente no quisieron llevar. Hubo una compañera que fue y a los 15 días retornó porque no la dejaban salir del cuartel. O sea que, y te voy a decir que las tropas uruguayas fueron nombradas en varias ocasiones, porque en Port-Salut, donde estuvieron, en un tramo, allí hay un abogado que relató que allí encontró madres con niños blancos, peor estigmatización que puede tener una persona y una mujer en este país, que son los padres soldados uruguayos, claro, que no han reconocido sus hijos. Esta sociedad tiene un sentimiento humanitario y de protección hacia los niños muy particular, y son, por supuesto, personas que viven en la indigencia y no tienen para educar a sus hijos, para nutrirlos, primeramente, ¿no? Solo se había, el gobierno uruguayo había quedado... Los uruguayos han sido nombrados por varias razones, también por la violación del joven Yijin, ¿verdad? Sí. Para mostrar cómo él se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos finalmente, ¿no? Por la estigmatización. Pero nosotros también se habló mucho de esto y participamos de una manera, muchos de los que estaban, de manera muy combativa, viendo cómo psicológicamente había que combatir todo esto, que algunos técnicos, ¿verdad?, nos relataron, y también lo veías en los testimonios, el trauma psicológico que ha quedado en toda la población, porque los síntomas del cólera todavía hay muchísima gente que los tiene y los puede tener por muchos años, ¿no? Ya las iglesias protestantes que trajo Estados Unidos lo adjudicaban a que estaba endiablada, que estaba poseída por el diablo, quién sabe por qué pecado que habían cometido, porque empiezan a sentir dolores en el vientre, las mujeres creían que estaban y luego dolores en todo el cuerpo, y luego la mente, además de una fuerte altísima, la mente se vuelve muy confusa, o sea que parece por eso un enfermo mental, porque pierdes lucidez mental. Claro. Y bueno, y como te decía, luego vienen estos síntomas de, por último, de acción trágica, ¿no? Hemos estado así muy informados al detalle por las propias víctimas, y luego una participación internacional muy importante es la de Sainte-Infus, Ricardo Sainte-Infus, el brasilero que fue en el tiempo del gobierno de Lula, que era representante de Brasil en la OEA y en la ONU en Haití. Es un hombre excepcional que está ya sacó su segundo libro atacando a la ONU, en este caso sobre el cólera, pero ya atacó con respecto a la ocupación y todos los vandalismos que se hicieron y la participación de la MINUSTA en los fraudes, en las masacres, ¿verdad? Este hombre ha hecho también unos testimonios excepcionales, y él también quiere ir a Montevideo a presentar en español, que va a salir próximamente, y en enero y febrero él lo va a estar presentando en otros dos países de América Latina, y quiere ir al Uruguay a presentar su libro en español, cosa que por supuesto gustosamente aceptamos. Y es ya una tarea para adelante que nos queda para el año próximo, para comenzar el año próximo. Mónica, yo recuerdo que acá se había impulsado en el Parlamento, recuerdo que el diputado Rubio lo planteó, el envío de estas unidades de agua potable, estas unidades potabilizadoras, y después no supimos si al final le llegó eso al pueblo haitiano, si se usó. No, eso jamás llegó. Nosotros lo aportamos como elemento de evidencia del objetivo de genocidio, ¿no? Porque como también lo nombramos a Eduardo Rubio, por supuesto, que estuvo acá en un encuentro internacional por los 100 años de la ocupación norteamericana en el 2015, y trabajado a posteriori junto con nosotros para difundir y para llevar adelante acciones eficaces en solidaridad, y él pudo a nivel parlamentario presentar esa moción que fue acogida por unanimidad de la Cámara de Diputados en 2016, si no recuerdo bien mal. Sí. Y luego, 2017, fíjate que la presidencia uruguaya nos llamó hasta a Andrés Olivetti, de la coordinadora, lo llamó personalmente para decirle que se estaban ocupando de encaminar esa minuta que le había presentado la Cámara de Diputados, y eso en numerosas intervenciones fueron tirando la pelota para adelante y jamás cumplieron. Al año siguiente hubo 25 diputados que también, con la ayuda de Eduardo Rubio y otros diputados que se sumaron luego, también dimitieron sus cargos por el tema de la presencia de las tropas, hicieron una carta ya de un acusatorio políticamente, y bueno, ninguna de estas gestiones tuvo lugar, y se lo hicimos saber a los haitianos para esos tribunales populares, carácter de complicidad en la masacre que se viene cometiendo y que, como te estoy relatando, tiene una consecuencia hasta el día de hoy y la tendrá, creo que yo, por siempre, ¿no? Por los muertos, pero también por este trauma psicológico y por esta estigmatización que hasta hoy en día se está queriendo hacer un segundo bloqueo sobre el bloqueo que de alguna manera internacionalmente todas nuestras organizaciones logramos. Ahora, en este instante, salió el presidente Macron y el presidente de España para decir no debían viajar a Haití por un peligro de muerte, y que, salvo por razones de causa mayor, viajaran, ¿no? Y hubo varios franceses que estaban comprometidos a venir y que no vinieron por eso. Y sale ayer Edmond Mulet, que no tengo claro de qué país es, pero que en su momento estuvo a cargo de la misión de la MINUSTA, para decir, escucha bien lo que te voy a decir, que hordas hambrientas de haitianos estaban en la frontera de República Dominicana, prontos a pasar para el otro lado, hordas hambrientas de haitianos. Cosa más aislada de la realidad imposible, porque justamente el imperialismo se ha encargado de generar una suerte de rivalidad histórica y además una criminalización del pueblo haitiano que rige, y me consta, porque tuve ocasión de hablar con una dominicana en el aeropuerto de Uruguayo antes de salir, que me habló también de este país como un país oscuro. Sí, escúchame, Mónica, yo te lo conté al aire acá, pero te lo digo a vos. Yo tomé un taxi manejado por un dominicano, que le pregunté si a ellos no les pasaba lo de los terremotos y eso, y ellos decían que ellos no, que eso le pasaba a los haitianos por tener esos dioses particulares que tienen ellos, como que era un castigo de Dios a los haitianos. Exacto. Lo que le pasaba, me lo decía un dominicano, un taxista dominicano acá en Montevideo. Yo recibí el mismo mensaje en el aeropuerto de una limpiadora dominicana, que traté, y imagínate, por todos los medios, le digo, pero tú conoces Haití. Me dice, sería el último lugar del mundo. Qué tremendo. Bueno entonces, Mónica, imagínate. Tenemos que ir redondeando. Bueno, decir que ha sido un total éxito, que de aquí sale la gente con muchísima fuerza, también con un nivel de organización superior, todo el mundo salió con tareas, con compromisos, para salir a rastrear a nivel país todas las víctimas, no solo del cólera, sino, como decíamos, de las masacres y violaciones, a encontrar a todas las víctimas. O sea, se planteó una organización a nivel departamental y local, ¿no? Que creo que va a fortalecer mucho las organizaciones haitianas. Y luego, a nivel internacional, lo que te planteaba, montar nuestros tribunales particulares contra nuestros propios estados. Claro. O sea que es también se formó y se está formando, más bien dicho, de la que ustedes también van a formar parte, unas cadenas de comunicación, de comunicadores a nivel internacional y en particular a nivel latinoamericano, que ya hay un núcleo primero que está haciendo la experiencia y la práctica, pero eso a partir de todos los encuentros que hemos tenido acá, vamos a ir sumando medios. Nos invitaron que al llegar al Uruguay siguiéramos ampliando esta participación de medios alternativos o comerciales, pero de gente que tiene la solidaridad con el pueblo de Haití, o sea que de aquí se sale con una perspectiva de lucha y de este pueblo que realmente necesita mucho apoyo para encarar en este primer la primera frontera, la primera trinchera de batalla antiimperialista, palabras anticapitalismo, antiimperialismo, que fueron muy repetidas por los distintos intervinientes, sobre todo ahí, Hernán. Bueno, nosotros te queremos agradecer mucho que te hayas hecho tiempo para hacer este contacto desde Puerto Príncipe. Nos estás mandando fotos que vamos a publicar en nuestras redes, en el diario La Juventud, y por supuesto ya poniendo a la gente en alerta, en compromiso, para que luchar también desde Uruguay para que no quede impune el accionar de las tropas de la ONU, de las cuales Uruguay formó parte con el gobierno del Frente Amplio, enviando tropas también como parte de lo que deja el gobierno saliente. Agradecerte todo este informe, Mónica, y los contactos que seguramente nos vas a traer, los materiales, como parte de esa deuda que tenemos con el pueblo haitiano, y te mandamos un abrazo. Un abrazo inmenso y el agradecimiento a ustedes, por el contrario, por supuesto que todo el tiempo del mundo hemos trabajado juntos y debemos hacerlo más para lograr ese objetivo que has dicho, lograr justicia al pueblo, pero también tener en cuenta que ellos, todo este tribunal de justicia y reparación, que es indispensable porque es un pueblo saqueado y al punto máximo, ¿verdad? Pero ellos lo necesitan esa fuerza para continuar con su lucha de independencia, que es su objetivo político en el cual se enmarca este coloquio también, donde nunca está ausente, ¿verdad? Las denuncias y todo el enmarque de la militarización que está haciendo la embestida imperial, que está haciendo y que vamos a sentir aún más ahora con el nuevo gobierno en Uruguay seguramente, ¿no? Así que bueno, estamos embarcados todos en la misma lucha y un agradecimiento a ustedes y nos vemos en Montevideo a partir de la semana que viene. Muy bien, abrazo Mónica, hasta la semana que viene. Mónica Riet, uruguaya de la Comisión de Solidaridad con Haití, hablándonos desde Puerto Príncipe, a casi 6.000 kilómetros de distancia en Haití, en el medio del Mar Caribe, con esta realidad. Entonces, el pueblo haitiano apelando a la solidaridad internacional para juzgar, para que no quede impune el accionar de las tropas de la ONU, de las cuales Uruguay formó parte.